Sección 48 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 18. Desde la llegada de su mujer a Moscú, Pedro pensaba en ausentarse a fin de no permanecer mucho tiempo bajo el mismo techo que ella. La viva impresión que Natalia le había producido a aquellos últimos tiempos contribuyó igualmente a precipitar la ejecución de su proyecto y se dirigió a Tver a visitar a la viuda de Bazdeyev, que le había prometido darle ciertas memorias del difunto. A su vuelta, le entregaron una carta de María Dmitrievna rogándole se pasase por su casa lo más pronto posible para entenderse sobre cierto asunto muy grave concerniente a Volkonsky y Natalia. Pedro había evitado desde hacía algún tiempo el hallarse con Natalia, hacia la cual sentíase arrastrado por un sentimiento más fuerte de lo que convenía a su doble calidad de hombre casado y de amigo de su novio. Pero a despecho de sus resoluciones, la casualidad se complacía en reunirlos. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué tendré yo que ver en ello? Se decía. Con tal de que llegue pronto el príncipe Andrés y se casen. En el momento en que atravesaba uno de los bulevares, oyó que le interpelaban. ¡Pedro! ¿Desde cuándo estás de vuelta? Pedro se volvió. Un par de magníficos trotones enganchados a un trineo particular conducían en dirección contraria y en medio de una nube de nieve a Anatolio y su eterno compañero Macarine. «Dios me perdone si creo que esto es el verdadero sabio», se dijo Pedro, continuando su camino. «No ve nada fuera del placer del momento. Nada le preocupa. De modo que siempre está alegre y satisfecho. ¿Qué daría yo por ser como él?» El lacayo de María Dmitrievna le anunció, ayudándole a quitarse el abrigo de pieles, que la señora le esperaba en su cuarto de dormir. Al llegar a la sala, vio a Natalia sentada junto al balcón. Sus pálidas y alteradas facciones tenían una expresión de dureza no acostumbrada. Cuando le vio entrar, se levantó frunciendo las cejas y salió después de saludar en silencio. «¿Qué sucede?» preguntó Pedro, entrando en el cuarto de María Dmitrievna. «Ah, buenas cosas ocurren», le contestó la buena señora. 58 años hace que estoy en el mundo y no había visto todavía vergüenza parecida». Después de haber hecho prometer a Pedro que guardaría el secreto, le contó que Natalia había devuelto su palabra a su novio sin avisar a sus padres, que la causa de ello había sido una loca repentina pasión por Kouragine, que su mujer les había ayudado y se había complacido en facilitar sus entrevistas, y por fin, que Natalia, perdiendo la cabeza, había consentido durante la ausencia del conde en huir con Anatolio para casarse clandestinamente con él. Pedro escuchaba con la boca abierta y no podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que Natalia, aquella encantadora niña, tan apasionadamente amada por Volkonsky, se hubiese enamorado de un imbécil como Anatolio, que Pedro sabía estaba casado, y eso hasta el punto de romper con su novio y dejarse robar? No podía ni comprenderlo ni admitirlo. La simpática figura de Natalia no podía enlazarse en su espíritu con tanta abyección, crueldad y tontería. Luego, todas son lo mismo, se dijo pensando en su mujer. Luego, no soy el único que se haya enamorado de una criatura malvada. Y pensando en su amigo, su corazón se desgarraba. Dios mío, qué golpe para su orgullo. Cuanto más se quejaba, más sentía crecer en él su desprecio y su aversión a Natalia, que poco antes había pasado por delante de él con grácil dignidad. no se figuraba seguramente que bajo aquella máscara de altanera frialdad, el alma de la desgraciada niña rebosaba desesperada vergüenza y humillación. ¿Casarse? Pero si eso es imposible, si está casado. ¿Casado? Exclamó María Dmitrievna. ¡Mi miserable bribón! ¿Y ella qué le espera? Pero lo que es ahora ya no le esperará más. Yo me encargo de decírselo todo. Pedro la puso al corriente de los detalles de aquella misteriosa historia. Y María Dmitrievna, después de haber desahogado su ira llenando de injurias a Anatolio, le rogó consiguiera de su cuñado el que se alejara de Moscú, pues temía que el conde o el príncipe Andrés, que estaba a punto de llegar, quisieran batirse con él al enterarse de su conducta, y sobre todo, tenía gran interés en ocultársela a los dos. Pedro, que aún no se había dado entera cuenta de las consecuencias posibles de aquel escándalo, le prometió cumplir sus deseos. «Al conde ni una palabra, ¿comprendes? Ten cuidado si le ves. Yo voy a hablar con ella. Quédate a comer». El conde entró poco después en el salón con aire pesaroso y turbado. Su hija acababa de confesarle su ruptura con Volkonsky. «Es una verdadera desgracia, querido amigo, el que estas chiquillas queden abandonadas a sí mismas y que su madre no esté a su lado. Os confieso que siento mucho haber venido. ¿Sabéis lo que ha hecho? Voy a decíroslo. Ha roto con Andrés sin pedir parecer a nadie. Este matrimonio nunca me convino mucho, es cierto, a pesar de que el príncipe vale mucho, pero casarse contra la voluntad de su padre me parecía de mal agüero para ellos, y a Natalia no le faltarían partidos. Lo único que me contraría en todo esto es que su compromiso duraba hace ya bastantes meses y que ha dado un paso tan decisivo sin avisar ni a su padre ni a su madre. Además, está enferma. Dios sabe lo que tendrá. Sí, mi querido conde, todo va mal cuando la madre no está». Pedro, viéndole tan abatido, quiso mudar de conversación, pero el otro volvía obstinadamente a ella. «Natalia, que está algo delicada», dijo Sonia, que entraba en aquel momento dirigiéndose a Pedro con mal encubierta emoción. «Desea veros. Está en su cuarto con María Dmitrievna y os ruega paséis un momento». «Eso es. Como sabe que sois tan amigo de Volkonsky, sin duda quiere encargaros algún mensaje para él», dijo el conde. «Dios mío, todo iba tan bien. Si su madre hubiese podido venir...» Y salió estrechándose la cabeza entre las manos. María Dmitrievna había contado a Natalia que Kouragine estaba casado. La joven no había querido creerlo e insistía en saber la verdad por poca del mismo Pedro. Estaba pálida y como petrificada. Su mirada interrogadora se fijó en él, al entrar, con brillo febril. Sin saludarle siquiera, con la cabeza no apartaba los ojos del conde Bezonkov, como si tratara de adivinar en él un amigo o un enemigo más de Anatolio. Porque en aquel momento era evidente que la personalidad de Pedro no existía para ella. «Lo sabe todo», dijo María Dmitrievna. «Que hable y verás si te he dicho la verdad». Natalia, parecida al gamo acorralado que ve venir sobre sí a los cazadores y a los perros, pasaba de uno a otro sus miradas despavoridas. «Natalia», dijo Pedro bajando los ojos, porque sentía al verla una profunda compasión hacia la joven y una invencible repugnancia por la misión que le estaba confiada. «Verdad o mentira, poco importa, porque...» «Luego es mentira, no está casado». «Es verdad, lo está». «Y lo está hace mucho tiempo. Dadme vuestra palabra de caballero y hombre honrado». Pedro se la dio. «¿Está todavía aquí?», preguntó con voz seca y breve. «Sí, acabo de verle». Natalia no pudo continuar e hizo un gesto con la mano suplicándole que la dejara sola, pues las fuerzas la abandonaban. Fin de la sección 48.